para el 6 de diciembre, ARCE ha convocado a un paro ese día y pararemos y movilizaremos en todo el país junto a estas organizaciones para frenar y impedir que se apruebe la reforma laboral y que se apruebe también la reforma previsional que está en curso, porque esta reforma, junto con la tercera reforma del Estado que está llevando adelante el gobierno, generando organismos o sociedades anónimas paralelas a los organismos estatales para despedir trabajadores y vaciar el Estado, hay que frenarlo, y esto lo vamos a hacer con la lucha de los trabajadores y con propuestas claras que alumbren una perspectiva de Estado y de políticas públicas diferentes.